Estás escuchando El Túnel Rock. Generamos esta señal para Improvisando Radio AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 César Radio de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Con ustedes Yooko y esta canción se llama Adicto en la Nave. Estás escuchando El Túnel Rock. Veo que nuestros oyentes están pidiendo música muy juiciositos y para poder colocar la música que están pidiendo tengo que colocar un contexto. Y esto se hace con más música, por supuesto. Este señor se llama Joe Cocker. Unchain my heart. Y así se llama la canción. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Así que invitamos a John Cocker a bordo de la nave. Prepárese para lo que viene. Unchain my heart. Estás escuchando El Tour del Rock. Turn your back on me, baby. Don't turn your back. Estás escuchando El Túnel Rock. woman gonna come my way. I need a girl to hold my hand. Won't tell me no lies, make me a happy man. ¿Qué tal estas canciones que pidieron nuestros oyentes a través de nuestro chat en el más 57-301-770-3920? Esto es lo que estábamos escuchando, grandes temas que pidieron nuestros oyentes a través del grupo en WhatsApp. ¿Quiere ser parte de ese grupo? ¿Quiere incluirse en esta comunidad? Es muy fácil. Más 57-301-770-3920. Usted me escribe y de vuelta le envío el link para que se una ahí al parche. Y hablemos carretica cada turno, cada vez que se pueda, pues por ahí hablamos de cosas de rock and roll y otras vainas más. Siguiendo con estas peticiones musicales, acá tengo tres canciones más que están de pedido de nuestros oyentes. Por un lado, me están pidiendo música de Marilyn Manson. Después, Revolver Plateado, una gran banda bogotana. Y esto que es de Wallflowers, esto es Heroes. Cada vez que le doy play a esta canción recuerdo un comercial de Pilsen. Y me da sed y me dan ganas de tomar una cerveza. Diablos. Es un buen comercial porque ya no está en parrilla, pero me da sed. Todo héroe merece una Pilsen. We'll be right back.

Seguimos aquí a bordo en la nave del rock, ya casi al final, al ocaso de este viaje que inicia a las 10 de la mañana y finaliza a las 12 del mediodía, todos los martes, miércoles y jueves por esta señal que originamos desde la hermosísima ciudad de Pereira, desde Colombia, y también para nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella en los 93.1 FM, en Cochabamba, Bolivia. Un abrazo para todos ellos. Y los nombro porque esto, lo que voy a mencionar y lo que voy a decir es de, a nivel internacional. Resulta que hoy es el Día Internacional del Beso. Sí, señor. Todos los 13 de abril, aparte que es un día supersticioso, martes 13, pues todos los 13 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Beso. ¿Y esto por qué? Porque resulta que un día como hoy, en el Reino Unido, una pareja se reunió y dio el beso más largo de la historia, registrado en los Guinness Records. Una pareja tailandesa duró 58 horas dándose un beso. Imagínese usted, 58 horas dándose un beso, y a partir de eso se celebra el Día del Beso. Imagínese usted, y el Día Internacional del Beso. Entonces aproveche, no sé, a su mamá, a sus hijos, a su pareja, a su novio, a su novia, dele un besito, es importante. Yo, por ejemplo, por un beso de la flaca haría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Justamente esa es la canción que vamos a sonar a continuación. Suena Jarabe de Palo. Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que si

calle Salame y llévate este jamón. Estás escuchando el Tú del Rock. Hemos llegado al final de este recorrido musical en la nave del rock. Escuchábamos una canción que nos pidieron a través de nuestra línea en WhatsApp. Aquí la solicitó José Gabriel. Un gran abrazo, mi hermano. Decía que tenía esta canción de Slash a todo volumen. Una gran canción. Yo me voy a despedir agradeciéndoles, por supuesto, a todos ustedes por llegar hasta este punto en el vuelo del día de hoy a Improvisando Radio AC Rock. Emisora 90, César Radio en Bolivia, The Classics, Radio Estrella 93.1 FM. Originamos esta señal desde el Pereira, desde la hermosísima Perla del Otún. Desde aquí, desde Colombia, un gran abrazo a todos ustedes. Deseándoles un excelente resto de día, una excelente semana. En un día supersticioso, un día como hoy, 13 de abril. Ya estamos en abril, carambas. Ya se avecina el mes de las madres. Vienen buenos cambios para la emisora. Unas cositas por ahí que vamos a anunciar. Ya por ahí Iván mencionó algunas el fin de semana, como unos cambios que vamos a aplicar en nuestra aplicación, valgase la redundancia, porque si está plin desactualizada y vamos a meterle mano. Pero eso vendrá más adelantito. Yo creo que durante el mes de abril, comienzos de mayo, nuestros usuarios de Android tendrán una nueva aplicación. Entonces hay que estar muy pendiente. Nosotros se lo estaremos comunicando, por supuesto. Mil y mil gracias. Yo me despido deseándoles un excelente día internacional del beso. Ojo, pilas por ahí. Pilas por ahí. Si tiene alguien a quien besar, no importa que no tenga pareja, pero si tendrá una amiga, un amigo, un familiar cercano para darle un besito, pues hombre, en la mejilla, le puede dar un besito. O si tiene su pareja, o si tiene su ganado, pues bueno, aproveche que hoy es el Día Internacional del Beso. Un gran abrazo a todos ustedes. Yo me despido, aterrizo esta nave con esto que se llama Kern. Un feliz resto de día.